Mi pelea con el cuco. Vivía yo allá en el campo, donde las cosas hacen darle vida a cosas que no son reales. Pero cuando uno es nene, digo chiquito, a uno le daba miedo, y no debe ser así. Por eso me dedicaba a pelear con el cuco. Sí, lo buscaba y no lo encontraba. Ahora verá. En el pueblo de Morovi vivían mis tíos, y cuando yo fui a quedarme de vacaciones, me decían mis primos pequeños, con los que solía dormir en su cuarto. Ellos me decían que había que acostarse temprano porque de noche se oían cosas extrañas que daban mucho miedo. Y decían que algunas noches, cuando estaba bien oscuro, después de las 12 de la noche, aparecían los fuegos fatos. Así le decían. Y se escuchaba a medida que se acercaban arrastrando unas cadenas. Y se escuchaba también el sonido de un alma en pena. Era como un quejido, como un... Entonces se escuchaba el latigazo. Y decían que el que estuviera cerca del camino se lo llevaban. A mis primos esto les daba tanto miedo que se metían debajo de la colcha a titiritear de espanto. En ocasiones se miaban encima de miedo, pues el temor que tenían no los dejaba ni siquiera pararse de la cama. Yo no soy Superman, pero sí curioso. Y como en mi casa no nos metían miedo, cuando ellos empezaron a contarme a lo que ellos le tenían miedo, decidí enfrentar eso para ver si era verdad. Así que escuché cada pequeña cosa que decían para estar preparado. Decían que en ocasiones, después que el ruido pasaba, ellos salían y veían una cosa blanca flotando en la oscuridad, grande, y que al meterse otra vez a la casa se metían mojados por algo invisible. Ahora sí, sin que ellos supieran qué pensaba hacer yo, me fui preparando. Cogí una botella de malta y hice un mechón. Lo puse detrás de las matas de pavona que quedaban junto a la ventana del cuarto donde yo me quedaba con ellos. Además puse un canto de mocho viejo y mohoso que mi tío tenía. Era un mocho tan y tan viejo. Aquello, si cortaba a alguien con él, si no moría del tajo, moría del tétano. Porque sí era mojoso. Pero fue lo único que encontré. Me llevé en los bolsillos una caja de fósforo. ¡Ah! Y un crucifijo, por si acá. Si de verdad era malo, yo iba con Dios. Y Él me da la fuerza. Yo quería pelear con ese miedo que estremecía a mis primos. Esa noche, nos fuimos a dormir temprano, como a las 9. Esperé que mis primos se durmieran. Y cuando estaban roncando, me levanté con cautela, me puse en los Champions, un sombrerito que tenía, una camisa de manga larga. Abrí la ventana con mucho cuidado para no hacer ruido. Tiré la tolda de saco y me bajé por la ventana, pues no era muy alto. Busqué el mocho, la botellita de mechón y el toldo. Entonces corrí hasta la orilla del camino, como a 30 pasos de distancia de la casa. Encendí el mechón y busqué un lugar entre medio de un matojo que quedaba cerca del flamboyán. Ahí hice mi nido. En la casa todos dormían y yo miraba para ambos lados del camino. Solo se veía la oscuridad. El escondite era perfecto, así que miraba al cielo, las estrellas y, por supuesto, una oración entre dientes para que Dios me diera fuerza. Y entre dientes, para que nadie me escuchara. Pasaron las horas, y cuando me dio con mirar a la derecha del camino, vi a lo lejos los fuegos fatos. Me dije, me chavé. Es verdad, ahí vienen. Pero agarré el crucifijo en la mano izquierda y el machete en la otra mano, y me dispuse a esperar. Noté que tenía el mechón prendido, y me dije, si me ven ellos, me atacan más rápido, porque me ven. Así que lo apagué. Miraba cautelosamente cómo se movían aquellos fuegos. Se empezaron a escuchar los sonidos de las cadenas. Era verdad lo que decían. Pero seguía ahí, escondido, mirando. De pronto un latigazo se escuchó y pensé, se llevaron a alguien. Entonces escuché un gemido. Apreté el crucifijo y el machete en la otra mano. Al acercarse el fuego, cerca de donde yo estaba, te lo juro que me dio miedo. Pero me quedé ahí. Luego me decía, ¿a qué vine? Si no fue a enfrentarlo. Así que abrí bien los ojos, con coraje. Y cuando volví a mirar, adivina qué vi. Te podía decir que era una bestia con cuernos. ¿Por qué los tenía? Vi los cuernos. El sonido de las cadenas hacían que mis ojos buscaran al fuego fato, que pasó muy cerca de mí y él no me vio. El latigazo, ahí sí que me dije, me chavé. Cuando escuché ese sonido, apreté el crucifijo y dije, a la que sienta el latigazo sobre mí, lo pico con el mocho. Pero no, no pasó nada. Así que volví a mirar. Fue entonces cuando escuché el sonido del pero me reí al ver al cuco, que mis primos le tenían miedo y que por un momento a mí también me dio. Ahora escucha bien. La bestia era una yunta de bueyes y sí tenían cuernos. El fuegofato era un mechón en la mano que llevaba un campesino en delante de los bueyes para alumbrarse el camino. Los que a su vez jalaban una carreta llena de verduras para llevarla a la plaza del mercado tempranito en la mañana. Y el yugo estaba amarrado con cadenas. El sobrante de las cadenas rodaba por el suelo. Y eso sí, era real. El latigazo, sí, lo daban al aire, solo para que el buey caminara. Y el sonido misterioso del alma en pena era el mugir del buey, pero no era por castigo, sino por su naturaleza de mugir de madrugada. Después de verlos pasar, dije, ¿y lo blanco en la oscuridad? ¿Qué era? Mirando hacia el cielo, vi aquello, la neblina mañanera, que arropaba la sabana como colcha blanca. Sentí el rocío, que caía sin sentirse. Entonces escuché el canto del pitirri, que anunciaba la salida del sol. Ese sí que madrugaba. Volaba de lado a lado, gritando, ¡pitirri, pitirri! Y luego salió el sonido del ruiseñor, a llenar de armonía el día. Me fui, subí por la ventana y dormí un rato. Cuando me levanté, les expliqué a mis primos lo que hice y les dije, no hay peor miedo que tener miedo. Así terminó el miedo al cuco y a los fuegos fatos.